Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Le puedo contar lo que estamos haciendo? ¿Sí? Pues venga, le cuento. El proyecto que estamos instalando acá se llama Paisajes Invisibles. Es un proyecto que se pregunta por la memoria sonora del país. Y sobre todo se pregunta por esta pregunta que está aquí impresa que dice: cuéntanos tu paisaje. ¿Usted de dónde es? ¿De aquí de Cali? De acá, de Santa Rosa. ¿De Santa Rosa? ¿Y hace cuánto vino aquí a Cali? De hace del 79. ¿Y cuando se vino para acá, para Cali, el viaje estuvo relacionado con algún problema de violencia, como que estaba muy duro por allá y mejor venirse para acá? No, a mí me trajeron unos familiares, unos tíos. Hace muchos años, ellos ya después fallecieron, yo quedé huérfano de ellos. ¿Y cuántos años tenías? Tenía como 10 años. ¿Y hay algún sonido que te acordes de la memoria de Boyacá? ¿De algo que sonaba en Boyacá y que aquí no has vuelto a oír? No, allá el frío, y aquí pues el calor y el mar diferente. ¿Sí? ¿Y el sonido del frío cómo era? No, allá es helado más helado por la mañana, amanecen las cocas llenas de hielo. ¿Pero el frío suena? No, que uno no lo aguanta. Claro, ¿pero no sí, suena nada? Sí, ¿a qué suena? Ventea duro. Hace todo el día por la mañana. ¿Y en Cali? En Cali no, pues en Cali lo único es que uno más caliente despierta. ¿Y el calor suena? No, pues los ríos provienen de donde era. Puede ser como del agua, de la electricidad. Es que por lo menos la radiación, todo tiene radiación y todo se adhiere como a los carros se adhiere. Al dinamo, si empieza suave y si va acelerando ya a 120, así mismo va acelerando el ruido de la radiación, ajá. Puede ser, ¿no? Ah, bueno, chévere eso. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre cómo es? Pedro Antonio Guevara. Pedro Antonio Guevara, don Pedro, muchas gracias. Por aquí estaremos hasta el domingo, el lunes, para que se arrime. Muchas gracias. ¿Cómo hacerla?